Bueno, vamos a seguir, pero antes, dándole la gracia a la gente de Troya Dijo que nos dio el espacio para poder grabar en vivo esta noche. Quiero pedir un fuerte aplauso para José, para sus hijos. Y seguimos así, porque el que nos salta con este tema es un terrible violín. Por la cola te vamos a dar.